aquí está ya mi saxofón, lo hay olvidado en un rincón. Y Carolina se ha metido a su jardín, recuperando su memoria sin igual, y ha cortado varias flores para mí. Aquí ya tengo la más linda en el ojal. Si a ti te pintaron con la cara de Luzbel, a mí me pintaron con colmillos de chacal, porque me devoro hasta las letras y el papel, y soy rete fiera por mi modo de mirar. Aquí está ya mi saxofón, lo hay olvidado en un rincón. Y Carolina se ha metido a su jardín, recuperando su memoria sin igual, y ha cortado varias flores para mí. Aquí ya tengo la más linda en el ojal. Aquel Carolina hasta que recuperó la memoria. Aquí está ya mi saxofón, lo hay olvidado en un rincón. Y Carolina se ha metido en su jardín, recuperando su memoria sin igual, y ha cortado varias flores para mí. Aquí ya tengo la más linda en el local. Si yo te decía lo que hacía falta para ser gendarme, ¿qué habías de tener? Unos dientes largos, 2.45, y serás entonces como Lucifer. Aquí está ya mi saxofón, lo hay olvidado en un rincón. Y Carolina se ha metido en su jardín, recuperando su memoria sin igual, y ha cortado varias flores para mí. Aquí ya tengo la más linda en el ojal.